14 minutos pasaron de las 5 de la tarde, 17 grados la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Estamos como todos los días hasta las 18 horas aquí en el 89.3 con la operación técnica y la edición artística del señor Julián Pelliza, con la producción de Camila Cataño y quien les habla, Mauro Cavalín, acompañándolos aquí en el aire de Abramos la Boca desde el estudio Patrick Rice, aquí en el barrio de Barracas La Boca, en los barrios de Barraca La Boca, aquí en la mitad estamos justo de ambos barrios porteños en el sur de la ciudad. Se pueden comunicar con nosotros al 15 50 12 35 89 15 50 12 35 89. Así es. Esas son nuestras pasiones como las que vos podés encontrar en la consigna de Abramos la Boca, escribiéndonos y mandándonos mensajitos de voz. Contanos qué nuevas pasiones venís desarrollando en la cuarentena. Un amigo, el Negro Ferrera, nos dice la reposera. Así, y claro, eso es una gran pasión en esta cuarentena. Descansar en la reposera, espectacular. Me encanta las pasiones que van encontrando los oyentes en este momento. A ver qué dicen en nuestra cuenta de Instagram los oyentes que están participando de la consigna. La panificación y el tutti frutti, nos ponen. La panificación y el tutti frutti. Bien, la gente cocina mucho. Toti nos dice también la cocina. Bueno, hay muchas opciones, ¿eh? Muchas opciones. Otros nos dicen el escabio. Bueno, sí, también. Todos hemos tomado y cocinado un poco más de la costumbre, ¿no? En esta cuarentena, Juli, vos también estuviste cocinando, escabeando también, sí, por supuesto. Eso ni te lo pregunté. Bien, aquí estamos. Sabino. Venta festa, así como dice el Papa Francisco. Vamos a arrancar la segunda hora de Abramos la Boca, escuchando lo nuevo, la música. En este caso, una nueva versión de Mi Vida, Dante Spinetta, aquí en el 89.3. El gran Dante, en el aire de Abramos la Boca. Mi vida, se desluye en tus ojos cada vez que me miras. En mi vida, la vida, que para ti no vale más que algunas noches perdidas. Yeah, y mi vida, si me atrevo a encontrarte en un sueño y nada más. Tu sonrisa, tu codicia brillante en la oscuridad. Sé que estarás pensando en cómo hacernos mal. Eres parte del infierno del cual no puedo escapar. Yeah, mi vida, solo ando con los reales cuando andamos de gira. Maquilas, muñecas. Estás al borde de saltar desde la cima de un planeta sin vida. Oh, oh, si me atrevo a encontrarte en un sueño y nada más. Sonrisa, tu codicia brillando en la oscuridad. Sé que estarás pensando en cómo hacernos mal. Eres parte del infierno del cual no puedo escapar. Yeah, mi vida, yeah, yeah. Se deshace en tus ojos cada vez que me miras. Hey, mi vida. Mi vida, mi vida, hey. No vuelvas a fijarte en mí así y me aniquilas. Hey, mi vida. Yo. Quitar la soledad y el dolor, sacármelo de encima. Y si no es que voy cuidándote detrás, es lo que nunca ves, que yo te di mi vida. Ya me olvidé, ya no sabes, lo que es mío es mi vida. De la ciudad de Buenos Aires. ¿Los qué? Trending Topics. ¿Qué? Los tendencias. Todo lo que tenés que saber, lo que pasó y lo que está pasando. Ahora, tendencias de Twitter en Abramos la Boca. Veintiún minutos pasaron de las 5 de la tarde, 17 grados 9 la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a recorrer qué es lo que está pasando en Twitter en este momento y arrancamos por donde, Juli. Puesto número 6. El puesto número 6 en la ciudad de Buenos Aires es Milán. Milán, así es Milán. ¿Saben por qué? Porque en este momento están jugando la Juventus de Dybala, de Cristiano Ronaldo, del Pepita Higuaín, frente al Milán. Volvió la serie. En realidad no es la serie A, es la Copa Italia. Claro, es la Copa Italia, no es la serie A. Pero volvió el fútbol. Sí, volvió el fútbol italiano a este planeta Tierra. Con una particularidad, por ejemplo, el arquero titular del Milán es Gianluigi Donnarumma. Tiene 21 años y mide 1,96 m. Y el suplente, el arquero suplente es su hermano, Antonio Donnarumma, tiene 29 años y mide 1,92 m. Nada, un detalle que nadie le iba a destacar, pero para que lo sepa. Está jugando Paulo Dybala, así es, el 10 que tuvo como 2 meses coronavirus, porque se hacía los testeos y le seguía dando positivo. Ya es titular en... está jugando en este partido. Ya van cuántos minutos del partido, 60 minutos del global van. A ver, otro argentino, no está en el banco el Pipita Higuaín, se debe estar poniendo a punto. El que está en el banco del Milan es Lucas Biglia, 34 años, que se decía que tal vez venía o volvía al fútbol argentino. Hablaban de Boca, pero no se sabe, no, todavía no. Así que está en este momento en el partido que se está jugando en Italia, en la cancha de la Juve. Así que por eso es tendencia Milan en Twitter en este momento. Seguimos. ¿A dónde nos vamos, Juli? Puesto número 5. El puesto número 5 en la ciudad de Buenos Aires es el hashtag Viernes de Vino, viejo. Excelente, Viernes de Vino. Me encanta esta consigna de viernes. Siempre vamos a intentar recomendarle un vinito. Antes de cierre el programa le voy a recomendar un vinito. ¿O quieren que se lo recomiende ahora el vinito? ¿Vamos ahora? ¿O después? ¿Ahora o después? ¿Ahora o después? Ahora, bien, excelente. Vamos a recomendar un vino, que es un vino, no es un vino caro, es un vino que pueden encontrar en cualquier supermercado. Voy a tratar de recomendar vinos que no sea tan difícil encontrar. ¿Qué es esto? Ah, me encanta, sí. Yo quiero que musicalicen con esta canción de Horacio Guaraní, por supuesto. Le voy a recomendar el Aimé. No es un vino, ¡guau, qué vino! Pero es un vino que está piola. Hay Cabernet, hay Malbec. Es de la bodega Ruca Malén, es una buena bodega que pueden encontrar en la provincia de Mendoza. Y claramente siempre hay que beber con moderación, pero son esos vinos que pasa el trago, ¿vio? Pasa el trago y uno se da cuenta en un momento que se bajó medio tubo, y no te diste cuenta. Es un vino rico, es un vino pasable para comer con carne, por supuesto, como todo vino tinto, y con otras cosas también, ¿no? Siempre queda bien. Hoy es una noche para tomar vinito. Va a estar todo el fin de semana para tomar vinito, temperatura natural, porque va a estar fresco el fin de semana. ¿Qué no? Así que es una buena opción que podés encontrar en el supermercado. No es de los más baratos, es un vino que lo podés encontrar a 200 pesos, 200, tal vez 250 pesos, depende cuál. Algunos, wow. En algunos lugares está más barato también, ¿eh? 180, 160, depende. Viste que no hay precio en los vinos. En la mayoría de los vinos fluctúa mucho, depende del lote de compra, quién los compra, cuánto, en qué cantidad. Bueno, pero este es un vino que está entre los 250 y los 150 pesos. Porque la plata no alcanza. Claro, la plata no alcanza. Por eso recomiendo este vinito. Siempre te recomiendo comprar las jóvenes, ¿no? Versiones jóvenes, 2018, 2019, de estos vinitos, más o menos. Cuando no compras un reserva, siempre fíjate comprar uno joven. 18, 19, 2018, 2019. Así que tanto el Cabernet como el Malbec son muy ricos, ¿eh? Así que ahí está, la recomendación del vino del día de hoy. Aimé significa amor en francés. Seguimos. ¿A dónde nos vamos, Juli? Puesto número 4. El puesto número 4 en la ciudad de Buenos Aires, en este hermoso planeta Tierra que se llama Ciudad de Buenos Aires, que tiene hasta su propio idioma y su idiosincrasia, es La Rioja. La Rioja es el puesto número 4 aquí en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque Alberto Fernández estuvo en La Rioja. Vamos a escuchar audios de él en un ratito. Y era una gira que arrancaba en La Rioja y terminaba en Catamarca. Bueno, la gira terminó en La Rioja porque luego de la novedad de que Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora, ha sido contagiado de coronavirus, como estuvo contacto estrecho con Daniel Arroyo, el ministro de Desarrollo Social, y estuvo compartiendo avión con Alberto Fernández hacia La Rioja, bueno, suspendieron la gira. Creo que, es más, Arroyo se quedó en La Rioja y ahora hay que tomar todos los recaudos suficientes porque el presidente, como cualquier ser humano, ¿no? Y por Dios. Probablemente haya estado contacto muy estrecho con Arroyo y hay que evitar todo tipo de arbitrariedades. Hay que controlar mucho la figura presidencial. Bien, seguimos, Juli. ¿A dónde nos vamos? Puesto número 3. El puesto número 3 en la ciudad de Buenos Aires es Lomas de Zamora. Estamos recorriendo distritos argentinos, ¿no? ¿Por qué? Por la novedad que el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, dio positivo de coronavirus. Bueno, es una persona de riesgo porque estuvo peleando por una dura enfermedad hace un tiempo. Pero bueno, ya estaba bien, pero aún así se tiene que cuidar mucho, ¿no? El intendente de Lomas de Zamora. Seguimos, Juli, ¿a dónde nos vamos? Puesto número 2. Bueno, viajamos, ¿no? Estuvimos en La Rioja, volvimos a la provincia de Buenos Aires, ahora nos vamos de nuevo a Catamarca. ¿Por qué? Porque Catamarca es el puesto número 2, que era el destino donde terminaba esta gira de Alberto Fernández, que fue suspendida, claramente, por la novedad, ¿no? De que hay un contagiado en los intendentes del conurbano que ha tenido contacto estrecho con el gabinete de Alberto Fernández que viajaba con él, ¿no? Así que a tener mucho cuidado. No ha publicado nada al respecto a Alberto Fernández por ahora en su cuenta de Twitter. El último posteo fue el acto en La Rioja, la conferencia de prensa del presidente con el gobernador Ricardo Quintela. Así que nada, todavía no ha habido una comunicación oficial por parte del presidente de la Nación en relación a la suspensión de su viaje a Catamarca. Seguimos, Juli, ¿a dónde nos vamos? Al puesto número 1. Bueno, y el puesto número 1 en la ciudad de Buenos Aires es Insaurralde. Por eso que estamos hablando hace un par de tendencias, que es el contagio del intendente de Lomas de Zamora de coronavirus, el cual se va a tener que cuidar mucho y tratar de aislarse. El problema es que estuvo recorriendo su distrito el último tiempo, así que hay que tratar de seguir los casos estrechos. Estuvo en un club esta semana, Martín Insaurralde. Bueno, hay que continuar con todo el protocolo de controlar y hacer seguimiento a los casos estrechos con los que estuvo el intendente de Lomas de Zamora, y a cuidarse, no queda otra, a cuidarse y a cuidar a la familia. Así que, nada, a seguir con los casos y con los protocolos. 29 minutos pasaron de las 5 de la tarde, estamos en el aire de La Gráfica, ustedes se pueden comunicar con nosotros al 15 50 12 3589, participar del programa en el aire de Abramos la Boca. ¿Tenemos mensajes? Sí, tenemos mensajes, ¿eh? Vamos a escuchar los mensajes de los oyentes. ¿Quién manda mensajes? Decime, Juli. Emiliano Vidal, escuchamos a Emiliano Vidal, compañero, le mandamos un abrazo grande, y esto dice aquí para Abramos la Boca. saludo a todos los compañeros. Le abramos la boca. Y bueno, hoy se cumplen 140 años de la última guerra civil en la Argentina, es decir, provincia de Buenos Aires versus nación, por la federalización de la ciudad de Buenos Aires, es decir, de la ciudad de la provincia. Allí donde está nuestra querida radio, Barracas, La Boca, hasta debe haber una especie de cementerio, deben estar los restos de más de 3.000 ciudadanos que fallecieron en esa guerra entre bonaerenses, la provincia de Carlos Tejedor,